paz, Señor. Paz, Señor, en el cielo y la tierra, paz, Señor, en las olas del mar. Paz, Señor, en las flores que mueren sin saberlo la brisa al pasar. Tú que haces las cosas tan bellas y le das una vida fugaz. Pon, Señor, tu mirada sobre ellas y devuelve a los hombres la paz. Paz, paz, paz, paz, paz, paz y amor, Señor. Hoy he visto, Señor, en el cielo suspendidas un rayo de luz. Dos palomas que alzaron el vuelo con las alas en forma de cruz. Haz que vuelva de nuevo a la tierra las palomas que huyeron, Señor. Y la llama que enciende la guerra se consuma con la paz y el amor.